Os recordamos que nos podéis escuchar en Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, el canal de iVoox y canal Archive.org. Vamos ahora con los sevillanos Will Crash, que a finales de este mes sacaron su segundo disco, Rock Attitude. Y vamos a escuchar el primer single, Tracer. Adiós a los amigos. Entonces esta es la aplicación para ti. Y disfruta de listas de reproducción para cada estado de ánimo, desde los éxitos de tu mente hasta el El pasado 17 de septiembre, en 28 ciudades de España, se celebró una manifestación por la movilización de los trabajadores del espectáculo, dado que estamos en alerta roja. Vamos a escuchar ahora a la Polla Records, que han anunciado que van a sacar un disco nuevo. Saldrá a partir del 30 de octubre y está compuesto de un doble vinilo más DVD o un doble disco más un DVD. Llevará por título Levántate y muere y está grabado en directo en la gira de 2019 Ni descanso ni paz. Vamos a escucharlo. Hola, muy buenas. Salve, Regina, Mater Misericordia, acuesta de prometer el reino de los cielos. pedazo de cielo. Continuamos y ahora vamos a escuchar la canción Highway to Hell de AC/DC, pero tocada por el violín de Judith Mateo. Que recientemente ha sacado un disco El alma de un violín, que cuenta con 21 temas que pasan por AC/DC, Guns N' Roses, Metallica y los Maiden, Led Zeppelin, El verano y La primavera de Vivaldi. También ahí encontramos temas populares mexicanos como La Llorona, Toda una vida o Cielo lindo, entre otras. We'll be right back. Vamos de nuevo hasta Sevilla, esta vez para escuchar a Pinball Wizard, que también acaban de sacar disco. Así es, y lleva como título Make Millennials Great Again, que cuenta con 5 canciones. Y además, el 3 de octubre los podremos ver en la sala Rock Wild de Madrid. Bueno, si la situación lo permite. Vamos a escuchar We Will Burn. Vamos de Sevilla hasta Barcelona, de donde son Donuts Hole. Banda de metal alternativo que ha sacado su tercer disco, que lleva como título Fragmenta. Sí, cuenta con 10 temas y la verdad que es un disco para escuchar. Vamos a escuchar Mapas. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook o Instagram, Tertulia Tabernera, o nuestra web Tertulia Tabernera, o también nuestro correo tertuliatabernera@fondmen.com, o llamarnos en directo por, al 91 530 32 21. Volvemos otra vez a Sevilla, de donde es Poncho K, que parece que hoy estamos haciendo un especial de Sevilla, no nos movemos de ahí. Ya. Volvemos a escuchar a Poncho, ya que ahora tiene un montón de proyectos y hace 2 o 3 días sacó un tema nuevo, Rin Rin. Recordamos también que va a tocar el 24 y el 25 en Madrid y ya tiene casi todo vendido. Vamos a escuchar a Poncho K. Es el de allá arriba, el del primero de ese que canta. Hay una brisa en la nada y se dirige a mí con tanta gracia. Ay, jiji, jaja, me da la risa floja. Y sí, tal cual, y está un poco colgada. Y ya ves, bla, bla, y se responde sola. Y decir y hablar, y a mí me encanta si me dejo llevar. Y todos los días rin, rin. Thank you. y se responde sola. Y decir y hablar, y a mí me encanta, así me dejo llevar. Y todos los días rin, rin, rin, rin. Rin, rin. Rin, rin. Rin, rin. Sí, y está un poco colgada, y ya ves, y se responde sola, y decir y hablar que a mí me encanta. Rin, rin. Acaba el tiempo, me tengo que marchar. A las estrellas hay, voy con la lengua afuera. Se ha marchitado abril de un solo salto. Y todos los días rin, rin. Ahora escuchamos a Kamikazes, que en mayo de este año han sacado un nuevo videoclip y tema, Lobos. Así que vamos a escuchar la canción Lobos. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, en el canal de iVoox y en el canal de Archie, o en directo a través de reviradio.com. Ahora sí, vamos a escuchar la canción Lobos de Kamikazes. Nunca fuimos nada. Yo los vi reír buscando la manera.

Otro grupo que ha sacado disco este año es Desacato. El disco recibe el título de La miel de las flores muertas. Este grupo ha estado haciendo conciertos tanto online como de forma presencial. Vamos a escuchar un tema del disco que es Le Estruel del Tú. Yo creo que es la canción más tranquila del disco. Vamos a escucharla. Volvemos a Acabamos de escuchar un trozo de nuestro legado, ahora sí vamos a escuchar Le Estruel del Tú de Desacato. Thank you. Ahora vamos a escuchar a Cero, un grupo de Zaragoza, con su disco La muerte está echada. Y vamos a escuchar el segundo corte, el cual se titula Se acabó. Para terminar, vamos a escuchar el grupo nuevo, El Pecado. Aunque los componentes ya tienen experiencia. Vamos a escuchar Pánico, donde colabora Carlos Escobedo de Sober. Y con esto nos despedimos. Recordamos, como siempre, que nos podéis contactar con nosotros a través de Facebook o Instagram, Tertulia Tabernera, en nuestra web Tertulia Tabernera, o a través de nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Al igual que también nos podéis escuchar a través de revirradio.com en directo, o en Salto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, o en nuestro canal de iVoox. También en nuestra web publicamos un montón de noticias, conciertos y todo lo que vamos a hacer cada sábado. Ahora sí, nos despedimos escuchando esta canción, Pánico, de El Pecado. nos va. Aprovechémonos del ácido. Quiero tener un sueño mágico, que el mundo sea menos trágico.